Voy a saludar a la intendenta de el destino turístico estrella, le han dicho a Winifreda. ¿Qué te pasa? Adriana García, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, ¿cómo le están pegando con ese parque acuático? Terrible ha sido en estos días de calor, de descanso, de verano. Sí, la verdad que bueno, una alegría que sea un lugar de lindo, porque bueno, a nosotros nos genera una satisfacción de que es un lugar que la gente se va conforme, que es que todos están, la verdad, bien atendidos, tratamos de hacerlo mejor, y por supuesto que bueno, es todo lo que significa para el presente y también para el futuro, que en una localidad podamos tener un emprendimiento que significa trabajo. Uh-huh. Y bueno, trabajo significa estar mejor, así que, bueno, todas cosas positivas. Bien, sí, buenísimo. A mí me sorprendía, ayer comentábamos los números oficiales de las visitas, 20.000 visitas en lo que va del año, me sonaba para una población como la de Winifreda, es un número altísimo. Y además, bueno, este domingo en Winifreda van a tener la tradicional ya fiesta que es provincial del mate. Contanos con qué expectativa esperan ese momento. Bueno, mira, esta fiesta, esta ya es la sexta fiesta provincial del mate. Va a comenzar alrededor de las 7 de la tarde. Hay espectáculos musicales, también paseo de artesanos, patio de comidas, que lo hacen las instituciones de la localidad. Cada institución tiene un puesto de comida para vender. Y bueno, también están los espectáculos que está Serena Gamboa, el grupo Caso, que son dos artistas pampeanos, Lautaro Rojas y La Nueva Luna. Bien. Y que comenzaremos alrededor de esa hora también el dos ballet de aquí de Winifreda, uno que es el Gimnasio Limitis y el otro es el Ballet Esperanza, que es un ballet muy lindo de la localidad, un ballet de folclore muy lindo, que sea, la verdad que se ha renovado, que es muy bueno. Así que esperamos pasar un lindo día, que la gente que se acerque, que desea hacerlo, seguramente que lo va a pasar muy bien, que lo va a disfrutar. Bien, bueno, buenísimo. Más vale que no voy a desaprovechar la oportunidad de preguntarte por las perspectivas que genera el año, tanto desde la gestión, te lo consulto, como desde lo político. Va a ser un año electoral que define cosas en un contexto donde el gobierno nacional aparentemente, vamos a decirlo así, fortalecido, sigue implementando un programa de ajuste feroz. Mira, uno, no voy a mentir, esto que decís vos, un poco aparentemente, lo que pasa en el gobierno, que se ve como una apariencia de fortalecimiento, que así sea, porque lo que sí nos genera a quienes estamos a cargo de una gestión es incertidumbre, porque bueno, no sabemos si realmente es así, de vivir otras experiencias parecidas en otros años que después no terminaron bien, pero bueno, uno por supuesto que lo que espero es que sí nos vaya bien, porque la verdad, ya en Argentina no tenemos ganas de seguir con historias de incertidumbre, así que esperemos es un año en el que se vayan aclarando cosas. Y bueno, por supuesto que en aquí, desde una cosa muy muy local, si este parque sigue funcionando bien, si podemos hacer alguna diferencia, que seguramente que va a ser así, bueno, reinvertiremos, y eso no significa poder seguir trabajando con las obras que tenemos, que eso es trabajo para la localidad, porque trabaja gente de la localidad y también de las localidades, de alguna localidad vecina, y bueno, tener otros ofrecimientos desde el punto de vista turístico para que tanto la gente de La Pampa como la gente de otros lugares siga visitándonos y que vea nuevos atractivos. Así que desde ese punto de vista tenemos una expectativa positiva, porque es para tenerla. Uh-huh. Así que esperemos que, que sea un buen año. Yo creo que lo que sí necesitamos imperiosamente es la zona, pero no está en nosotros manejarlo, es el agua. Necesitamos que llueva, hace mucho calor, están sufriendo todos los cultivos en la zona, y bueno, eso nos provoca un problema grande a un gran parte de la provincia de La Pampa, no solamente a Winifreda, ¿no? Porque, bueno, el campo es un motor en la economía muy importante para nosotros. Así que, bueno, hay anunciadas lluvias para el fin de semana, para el viernes, esperemos que se den. Pero, bueno, aquí estamos con estas cosas que no, ya no las podemos manejar. Pero bien, por lo demás, lo que sí está en nuestras manos, esperemos que la economía se mantenga, la inflación, que se mantenga, digamos, estable, que tengamos una mejora, que no sé si va a ser posible, porque, bueno, a veces da la impresión que no sé si no tenemos buenas cosechas, cómo vamos a estar, pero esta incertidumbre la tenemos, por supuesto, y creo que la tenemos todos. Bien. Adriana, y te consulto también respecto de la construcción política, ¿en qué rol le corresponderá al peronismo y cómo ves que se van acomodando los melones en este viaje hacia la legislativa de este año? Vos sos una intendenta con experiencia, tu voz es atendida dentro del PJ pampeano. ¿Qué ves venir y cómo crees que tiene que armarse estratégicamente el peronismo para competir cuando sea? No están claras las fechas ni si va a haber paso, pero se va a ir viendo a partir de ahora. Mira, yo creo que en este tiempo hacia adelante será viendo, seguramente que habrá dentro del peronismo diferentes opiniones. Bueno, habrá que ver cómo se presentamos todas esas opciones, y si habrá internas, si será posible armar una lista de unidad. Yo la verdad que estamos un poco mirando cómo está el panorama, cómo está la situación, y bueno, qué le vamos a ofrecer a los pampeanos, porque creo que también es la propuesta, qué expectativas vamos a plantear con esas candidaturas al Congreso, que sabemos que, bueno, que somos un número muy chiquito entre mucha cantidad de diputados, porque, bueno, claro, en la provincia de La Pampa renovamos solamente diputados, pero bueno, cuáles son las propuestas que tendremos para ese cargo. Así que creo que es el tiempo de ir viendo todas estas cosas. ¿Seguís siendo parte y mantenés contactos con el grupo de intendencias que más o menos se empezó a diseñar con una mirada de futuro? Me refiero a Fernanda Alonso, Luciano Di Napoli. Siempre estamos en contacto, sí, con todos los intendentes. También me contacto con los intendentes de aquí de la zona, bueno, por otros temas. También nos vemos, nos contactamos. Sí, siempre tenemos un contacto, y bueno, por supuesto que quienes estamos en este rol, que en este caso, bueno, me toca estar de intendente de Winifreda, en un lugar en el cual aparte estoy muy contenta de estar, por supuesto que uno piensa cómo, qué país esperamos, qué queremos tener, bueno, vamos pensando cómo está la gente, y bueno, respecto de eso tendremos que ver qué vamos a proponer, cuáles son los cambios, cuáles son las cosas que tenemos que plantear en esa candidatura para el diputado nacional. Diputado, diputada, no lo estoy diciendo en una forma genérica. ¿Y te genera alguna mirada, reflexión, análisis, este dime y direte respecto de la lapicera, si se presta la lapicera o quién la tiene, la aparición de Berna con esa virome, poniéndole una frutilla al postre ese? Mira, yo creo que hay que sentarse a charlar. La verdad que no lo veo como algo que sea preocupante. Berna siempre es una referencia, y una referencia muy importante. creo que comparten un mismo espacio con el gobernador, no hay algo diferente. Creo que bueno, se verá quiénes son lo que mejor podamos ofrecerle a la ciudadanía desde el peronismo para estas próximas elecciones. Creo que no hay que preocuparse mucho por este tema de la lapicera. Bien. Adriana García, más vale que gracias, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, muchísimas gracias a vos por tu llamado, amable como siempre. Y bueno, aprovechando esta oportunidad para invitar a toda la gente que quiera venir a la fiesta del mate, digo también que aquellos que vienen al parque acuático con esa misma entrada tienen el acceso a la fiesta del mate, es en el predio que está al lado, pero digamos es el predio del vivero, lo que está rodeando el parque acuático donde se hace la fiesta del mate. Quienes no vengan o quieren venir a la noche a disfrutar de la fiesta del mate, el costo de la entrada es de 6.000 pesos. Desde los 15 años hacia adelante, 15 años, de 0 años a 15, claro, es gratis. Sí. La entrada. Bien. Buenísimo, Adriana. Gracias de vuelta. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Adriana García es la intendenta de Winifreda, parte del sector que ha sido bautizado como de intendencias no tan alineadas con el gobierno provincial de Sergio Cilioto.